Bien, continuamos con lo que hemos propuesto en Ciudad de Buenos Aires, porque hoy al mediodía se realizó una jornada en defensa de la salud pública, porque el personal de salud allí, junto a referentes de hospitales públicos, reclaman al gobierno porteño mejorar las condiciones del sistema en general, ¿no?, para mitigar la pandemia que estamos transitando, y que abran terapias intensivas de los hospitales IRREP y Durán. Para explicar mejor de qué se trata, estamos en entrevista telefónica ya conectado con Pablo Lima. Él es enfermero y delegado de ATE en el IRREP, Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Pablo, Nico Rosales te saluda junto a Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos. En principio, contanos de qué se trató la jornada de hoy. Y nos llama poderosamente la atención este reclamo específico de que pidan que abran terapias intensivas. Sí, mirá, nosotros en el Instituto de Rehabilitación en el 2018 se inauguraron dos salas de terapia intensiva con 8 camas cada una. Inicialmente eran para pacientes pediátricos en rehabilitación, pacientes crónicos que requerían de asistencia respiratoria mecánica, pero que eran crónicos y en los hospitales agudos necesitaban las camas, entonces los derivaron al Instituto de Rehabilitación. Se habilitaron en ese momento, en el 2018, 8 camas. Las otras 8 camas restantes nunca fueron utilizadas, y ante esta situación de pandemia y ante la saturación de los hospitales, la falta de camas y de terapias intensivas, nosotros vemos con mucha preocupación que teniendo una sala con 8 camas totalmente equipada con equipos de última generación, respirador, monitores multiparamétricos, camas eléctricas, oxígeno central, todo lo que se requiere para atender un paciente en estado crítico, esté siendo usada como un depósito, ¿no?, para guardar cosas y no atender pacientes. ¿Y cuál sería lo específicamente burocrático que, está cerrado, digamos? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo en especial? Mira, el único motivo por el cual no se abre es porque no se toma el personal para atender esa sala. En su momento nunca se abrió porque siempre la excusa o lo que decía el gobierno de la ciudad era que no había médicos terapistas para abrirla, por eso no se abría. En 2018 se tomó todo el personal de enfermería, por ejemplo, para habilitar esa sala, pero dado que tomaron la decisión de no abrirla, trasladaron a todos los compañeros que habían sido contratados para esa sala a otros hospitales, y dejando así un déficit de enfermería en el IRREP impresionante, ¿no? Bien, estamos charlando sobre la situación de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires con el personal de salud también de los hospitales. Estamos charlando con Pablo Lima, él es enfermero y delegado de ATE en el IRREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. ¿Qué otros reclamos han realizado o exigencias han pedido en el día de hoy en la jornada de protesta? Mira, en realidad en la jornada de protesta, o sea, la jornada que vamos a hacer va a ser el día de mañana, a las 12 del mediodía. Nosotros mañana a las 12 estábamos haciendo una jornada junto con otros compañeros de otros hospitales, con el Durán, la Maternidad Sardá y otros compañeros de otros hospitales, en defensa de la salud pública, ¿no? Y en reclamo de las aperturas de camas de terapia intensiva, tanto en el IRREP como en el Durán, que hay salas que perfectamente pueden estar siendo habilitadas y usadas para atender pacientes críticos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace oídos sordos y no lo habilita, ¿no? Lo único que tienen que hacer en nuestro hospital es contratar al personal médico terapista, enfermeros terapistas, kinesiólogos, personal especializado para atender pacientes críticos. Nosotros hace dos semanas atrás veníamos hablando con otros medios de comunicación, y con ustedes también lo habíamos hablado en su momento, de que teníamos una paciente en una sala común de COVID, post-COVID, y que estaba teniendo necesidad de oxígeno permanente y estaba con un tubito de oxígeno al lado constantemente, ¿no? Lamentablemente pasó lo peor, que la paciente este viernes falleció y no tuvo acceso a una atención crítica por no tener la terapia habilitada. Pablo, Carlos te habla. ¿Qué respuesta tienen ustedes del gobierno de la ciudad? Y aparte, digamos, ese personal que ustedes están pidiendo, ¿es posible lograr su incorporación, ¿no? O sea, ustedes no es que estén pretendiendo algo imposible. Tal cual, no se pretende nada imposible, solamente la decisión política del gobierno de la ciudad, del ministro Quiroz, de dar la orden para que se incorpore personal y se pueda habilitar esas camas de terapia intensiva, ¿no? No hay otro impedimento, a nuestro punto de vista, de que solamente ese. O sea, la falta de recurso humano, que la decisión la tiene que tomar el ministro Quiroz. Claro. También te quería consultar, Pablo, ¿cuánto gana hoy en promedio el personal de enfermería y cuánto debería ganar? Mira, un personal de enfermería que recién ingresa está en los 40 mil pesos más o menos. Y la verdad que si me preguntas a mí cuánto debería ganar, debería estar ganando como gana un personal que está en la categoría de profesional de la salud, ¿no? 80 mil, 100 mil pesos. Pasa que como el gobierno de la ciudad tampoco quiere hacer que el personal de enfermería pase a la carrera profesional, nos limita a un cargo de administrativos, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos cobrando básicamente como personal administrativo. Claro, lo cierto también es que ustedes están allí en la primera línea, se vienen mancando todo este contexto, por supuesto, muy complejo, y digamos, no vienen siendo reconocidos por parte del gobierno de la ciudad en su labor, digamos. ¿Qué otra exigencia, más allá de, por ejemplo, más de las horas extras, es otra temática, ¿no? Mirá, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el personal de enfermería, por ejemplo, horas extra no tiene, porque las horas extra en realidad se deberían cobrar, como se cobra en todos lados, al 100%, como se cobra en el ámbito privado, por ejemplo. El gobierno de la ciudad hace muchísimos años instauró una modalidad llamada módulos de enfermería, que los módulos de enfermería son, para que tengas una idea, son 11 mil pesos máximo que uno puede hacer haciendo 20 módulos de enfermería, ¿no? Que la guardia de módulo es inferior a la guardia que uno hace como normalmente como titular, digamos. O sea, una hora extra disfrazada como módulo, pagada menor costo de lo que uno gana cuando hace una guardia normal en su horario laboral habitual. Estamos charlando con Pablo Lima, enfermero y delegado de ATE en el IREP, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Por último, Pablo, para ir cerrando la nota, si tuvieras que describir en pocas palabras una imagen de el sistema de salud hoy en la Ciudad de Buenos Aires, que está, vamos a decir la verdad, colapsado en este contexto, ¿qué sentimientos tenés? Y el sentimiento es de tristeza, realmente, porque hay un abandono total, que esto no es de ahora, es de durante muchos años atrás, pero en esta situación pandémica se sale todo a la luz, y así como nuestro hospital, el Hospital Durán, la Maternidad Sardá, también vi un artículo del Hospital Tornú, que estaba totalmente abandonado, con equipamiento obsoleto. No hay infraestructura que soporte esta pandemia con el abandono que tiene la salud pública por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo, te agradecemos muchísimo tu participación en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia, ha sido muy claro. Estamos en contacto y a la expectativa de todo lo que está sucediendo, cómo lo están viviendo. Así que mientras tanto te mandamos un abrazo grande y hacerlo extensivo a todos los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, para recordarles que mañana a las 12 del mediodía vamos a hacer una jornada en defensa de la salud pública en el IREP, para también manifestar todas estas cosas y pedir cuanto antes la apertura de las terapias intensivas para la mejor atención a la población. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Estuvimos charlando en comunicación telefónica con Pablo Lima, él es enfermero, delegado de ATE.